respiración artificial. De dolor y sufrimiento, condenado a ser muerto. Muerte digna, eutanasia. Muerte, muerte digna, eutanasia. Muerte, muerte por lo que hice esta agonía. El sufrimiento de mi familia. Solo quiero llegar al final y por fin descansar en paz. Muerte digna, eutanasia. Muerte, muerte digna, eutanasia. Muerte. Eutanasia. Muerte, descanse en paz.